Una genia de la ATTP, que o como es, Mapi García Berberena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mapi. Juan Pablo Bertolini le saluda desde aquí, desde Radio Kermés. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto muy escucharte bien. Nuevamente. Uy, lo mismo decimos desde aquí, Paula querida. Mapi, la verdad es que está buenísimo que haya tanta actividad en la provincia de La Pampa, tanta actividad cultural y tanta gente laburando, involucrándose, gestando. Así que aprovecho para sacármelo de acá y comentarlo contigo a la pasada. Bueno, es nada más hacer un poco de honor a lo que se labura todos los días, Mapi. ¿Cómo viene la mano en el ATTP? ¿Qué es lo que hay en cartelera? ¿Qué es lo que se viene? No me digas, por favor, que este fin de semana no hay nada. No, bueno, yo te voy a contar qué hay en el ATTP, porque te voy a contar lo que hay en el ATTP, pero también te voy a contar de mi obra, Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, arranquemos con la ATTP. En la ATTP estamos desarrollando desde principios de octubre un ciclo que se llama 2x1, que permite la compra de las entradas a un valor promocional. Pagas una, te llevas dos, así que puedes invitar a alguien al teatro, van y pagan con una entrada, te damos dos. Así que nada, está buenísimo. Este fin de semana se presenta la obra Las Enanas, en la que trabajan Silvina Dati y Emilce Aymar, y se presentan el sábado a las 21 y el domingo a las 20 horas en la sala TTP. Puedes hacer las reservas, como siempre, al celu, por el Instagram, o puedes caerte en puerta si te pintó en el momento, te llegás a la sala y allí estaremos con esta obra que trabaja textos de Olga Orozco, creo que es del libro La oscuridad es otro sol, que bueno, es bellísimo, ¿no? Claro. Che, bueno, hay mucho, ¿eh? No me equivoqué para nada, yo que no había espiado nada, la carterera, y me vine sin prepararme para este encuentro contigo. Pero la verdad es que está nutridísimo, ¿eh? ¿Y cuáles son, si querés, Mapi, nos contás algunas de las características, de las enanas para empezar? Y está súper festejable lo del ciclo 2x1. Se lo vamos a volver a recomendar a la audiencia antes de terminar la entrevista, Mapi. Contanos algo de las enanas, por favor. ¿Qué es lo que se puede llegar a sentir el sábado a partir de las 9 y el domingo a partir de las 8 de la tarde-noche? Bueno, es una adaptación de este libro que yo te contaba, de Olga Orozco, que es una novela de Olga, que está narrada en lo que es la casa de Olga Orozco, que está ahí mismo en Tuay, ahí cerquita de la Kermés. Este libro tiene un montón de anécdotas. Es una ficción narrada en ese espacio, en esa casa de Olga Orozco, que todos los pampeanos tenemos la suerte de tener y de poder ir y visitar de manera asidua, y que es bellísima y está llena de magia. Bueno, este libro transcurre en esa locación, y la obra de teatro trabaja algunos de los textos que están pensados ahí, y por supuesto tienen mucho que ver con lo que es la paternidad y con lo que nos pasa familiarmente. Son dos hermanas que trabajan esta idea de algunas fantasías que comparten. Bueno, es una obra súper divertida, está muy trabajada por las chicas. Nada, es súper, súper recomendable. Una comedia para pasarla bien. Además, una dramaturgia sobre algo de Olga Orozco, que, como vos dijiste, sí, ponele, si querés, fantasías, pero están, sospechamos todos, basadas en cosas que le pasaron a Olga en estas tierras, en estos lares. Y es una ficción, hay algo ficcionado. Es como, bueno, como uno nunca escribe de la nada, escribe desde sí mismo, así que seguro que Olga también escribió sobre sus propias experiencias. Sí, tal cual, sí, tal, ¿no?, cual. Digamos. Y su obra está atravesado por todo lo que es su existencia acá en la zona Toay del mundo, así que por qué no entender que esta dramaturgia nos va a resultar sumamente familiar, nos va a caber el sayo seguramente. Y ahora sí, Mapi, vamos a lo personal, vamos a escarbar. Viste que yo siempre hablo de las obras de los demás, que hoy y ahora que te toca hablar de la tuya. Mía. Y este fin de semana también vamos a estar presentándonos con Un Animal, que es un trabajo que estoy dirigiendo yo, en el que actúan Joaquín Chiodi y Sol Riscosa. Nos vamos a estar presentando, atenti, en Colonia Santa María. Creo que es una de las primeras veces que va a haber teatro en Colonia Santa María, así que estamos más que contentos de poder acercarnos hasta allá. A través del Plan Argentina Florece, del Instituto y del Ministerio de Cultura, del Instituto Nacional del Teatro y del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que, bueno, vamos a estar el sábado en Colonia Santa María y el domingo volvemos, dice que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, volvemos a la locación de Humanimal. Humanimal es una obra que se desarrolla en un espacio abierto. Estamos trabajando en una casa particular, en el patio de una casa particular, un lugar muy bello, muy, muy bello. Y bueno, es una obra que está pensada para la luz natural, así que transcurre en un espacio natural durante el día. O sea que si el domingo no sabes muy bien qué hacer, acordate que a las 6 de la tarde podés prepararte el mate y te vas, nos mandás un mensajito, te pasamos la dirección, lo vamos a estar publicando también en nuestro Instagram, que es humanimal.escarva, estás ahí. Y bueno, atreverte a esta experiencia, Humanimal, en donde, bueno, no solo vamos a estar nosotros presentando nuestro trabajo, sino que también está Matías Zapeño, con la muestra de sus puertas, ya icónicas, que bueno, Mati se recopa y como charlan bastante su producción artística con lo que hacemos en Humanimal, siempre que estamos presentándonos, él nos acompaña y bueno, nada, más que agradecidos también con él. Che, buenísimo que ya nombraste a dos amigues de la casa, a Sol Riscosa, que es la actriz, y a Matías Zapeño, que le mandamos un cariño, que por ahí está escuchándonos, nos manda un mensaje y yo después me olvido de mencionarlo. Así que reparo todo a la pasada y hablamos sin querer, si se quiere, de las puertas de Matías Zapeño, que van a estar haciendo de marco el domingo. Primero, la experiencia en ¿cómo dijiste? Colonia Santa María. Van a estar en el Parque de la en Salud. En Colonia Santa María nos estamos presentando. Cada vez que un animal va a una localidad, sí, invita a un artista, ¿no?, a compartir el momento de la localidad. Entonces, acá en Santa Rosa, bueno, nos ha estado acompañando Mati. Cuando fuimos a Pico, estuvo Gaby con esta muestra que también estuvo ahora en el CMC y que ahora está en el Molino. Que nada, hay que ir a verla porque el trabajo de Gaby es tremendo. Y en Colonia Santa María vamos a estar con un artista local que es Valeria Uz y con Pachi Herling, que también van a mostrar sus cuadros. Vale, amiguísima mía, así que nada, súper contenta también de esto, ¿no? De poder hacer arte con gente que uno quiere. Muy bien. Che, y yo me estaba por preguntarte acerca de todo lo que dice el programa, porque acompañan y exponen sus obras Diana Valeria Bus y Pachi Herling, es una parte nada más. También hablan de prender fuego, de asistencia y energía, y también... Somos un montón. Sí, está re bueno eso, porque en realidad el teatro no solo, a veces parece que el teatro son los actores, y a veces nos toman a nosotros a los directores también, pero el teatro es un montón de gente laburando en nuestro trabajo. Nuestro equipo se completa con la gente del partido gráfico, que está Miguel Sánchez en todo lo que tiene que ver con el diseño de flyers, Mariano Ibaceta con el diseño de los objetos, Agustina Bergonzi con todo lo que tiene que ver con el diseño del vestuario, Lucas Mateo Montingel, que fue el encargado de sacar fotos y hacer los videos de la obra, y bueno, en esta ocasión también nos van a recibir allá en Colonia Santa María, Vale Bus, Pachi Herling y Emanuel Colazo, que bueno, están haciendo el trabajo de producción, porque bueno, también es eso, ¿no? Digamos, uno va a un lugar que no conoce y tiene que ser recibido cuando es teatro independiente para que la información llegue a la gente para que vaya, ¿no? Tal cual, y además que te hagan un poquito de nido para que no te sientas totalmente a la intemperie. Yo en Colonia Santa María ando bárbara, porque voy siempre, la amo a la colonia, así que nada. Es como un barrio querido. Che, bueno, está buenísimo esto que contás de que la obra la sacan a pasear por pueblos, por localidades, por distintas locaciones. También está muy festejable que la obra sea a la intemperie, como decías, al aire libre, porque está pensada para tener una iluminación natural, o sea que se juega ahí también con los horarios, se sale de esta semipenumbra, cortinados a los costados, y los actores ahí un poquito más arriba del público. se sale de esa cuestión tan tradicional. Y además, la dirección, Mapi, ¿cómo te cayó? ¿Es la primera vez que te haces cargo tan así como directora o ya habías tenido unos entres y habías ido experimentando un poco? Este es mi segundo trabajo de dirección. Igual, pandemia de por medio, se estrenaron bastante juntitos. Yo estrené Un Animal ahora este año en enero y en agosto del año pasado ya había estrenado mi primer trabajo de dirección, que fue Tríptico, en el que dirigía a Edith Castañeda y a Marcelo González. Claro, así ahí que está. Pero mi memoria no me iba a venir a dar una mano ahora. Che, bueno, lo cierto es que ya ahí trabajaste con una materia, por ponerle materia a los actores, a las actrices, pero con personas con una destacadísima trayectoria. ¿Qué pasa con Joaquín Chiodi, María Sol Riscosa? Se prestaron con todo, me imagino, y Mapi como directora se abrió las alas. ¿Qué pasó? ¿Cómo la experimentás? ¿O va cambiando todas las veces que la ponen, Mapi? No, es una obra que evoluciona, que crece, ¿no? Digamos, los dos trabajos son trabajos que son de dramaturgia del actor y como son contextos nuestros, tenemos un margen de libertad para jugar, así que nos permitimos ir evolucionando y mejorando cada vez que nos presentamos. La verdad que dirigir a Joaco y a Sol estuvo buenísimo porque es... todos los trabajos han sido muy experimentales, pero Joaco y Sol le conectaron de una manera, nunca habían trabajado ellos juntos, a diferencia de Marcelo y Edith, que vienen hace 30 años trabajando juntos, así que ver y ser testigo de ese proceso de encastre de los actores estuvo buenísimo, ¿no? Y propiciarlo, por supuesto, también. Claro, abonarlo, regarlo y ver cómo florece cada vez, Mapi, porque la verdad es que cada vez que se pone la obra sale algo distinto, sale algo novedoso, o fresco al menos. Escarbá, estás ahí. Un Animal, una intervención escénica que va a tener cito en el propio Colonia Santa María el sábado desde las 6 de la tarde. Y el domingo averiguamos, entramos a las redes de Un Animal, que está en Instagram y también está en Facebook. Claro, el domingo es en un espacio privado. En un espacio privado, tal cual. Así que les pedimos, en realidad lo que hacemos es usar reservas. Igual lo vamos a publicar mañana, tenemos autorización de los propietarios, así que ya a partir de mañana vamos a tener la dirección para que también, si no sabes qué hacer el domingo, te puedas acercar a experimentar con nosotros Un Animal. Prepárate el mate, andate con ganas de charlar y de encontrarte con la gente y disfrutar y compartir la cultura, que es nuestro derecho también. Tal cual, Juan, tal cual. Una más, permitime. Por favor, Mapi, dale. Dale, está todo bien, amiga, está todo bien. Vos sabés que, los distintos colectivos artísticos estamos bastante preocupados por lo que está sucediendo con la ley que financia todo lo que son las industrias culturales como el teatro, el cine, las radios comunitarias, las bibliotecas populares. Y este miércoles ya nos encontramos, empezamos a movilizarnos y a visibilizar qué es lo que sucede, porque necesitamos que con urgencia el Senado trate una ley que nos garantiza las partidas presupuestarias para poder seguir teniendo los institutos que y los fondos que nos permiten trabajar. Y este domingo a las 20:30 horas volvemos a hacer una acción de visibilización en frente a Arde Pampa, así que estamos invitando a todos los asesores culturales y a la comunidad en general a que nos acompañen y que empecemos a reclamar y a pedir que se nos garantice poder continuar con este derecho a defender nuestra cultura y a crearla y compartirla. Está perfecto, Mapi, queremos todos, queremos evitar el apagón cultural de la Argentina. Ya le habíamos dado manija a lo de Arde Pampa este miércoles a las 8:30 y se repite el domingo. Muy buena la aclaración, Mapi, sobre el final. La verdad que festejamos y saludamos el esfuerzo de todos, de actores, actrices y de gente como vos, que está remangada todos los días y que coordinan para propiciar que el Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura de la Nación y la propia Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano den luz a todas estas iniciativas que son fundamentales para que nos desarrollemos y por ahí inclusive lleguemos a ser felices, Mapi. Capaz, ¿Por qué no? Muy ¿Quién bien. Te lo prohíbe, Juan? Muy bien, muy bien. Hay que meterse, hay que tirarse de cabeza. Mapi, te estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? No, muy agradecida, como siempre, a ustedes que nos dan este lugar. Hasta luego. Besito. Hasta el teatro, sí.